Hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Paraguay Vive. Vuelta número 71 de este espacio segmentado de tiempo que, como una fotografía, puede ser escuchado en otro momento, guardado, recortado, puntualizado, o simplemente escucharlo en vivo, como ahora. Estamos desde Radio La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, esa persona, ese hombre que en un momento crucial, estando en las catacumbas de la ESMA, tomó una decisión distinta, diferente. Esa decisión que tomó sirvió para poner rostros, historias, que se descubriera lo que estaba destinado a ser oculto: las matanzas, las torturas, las desapariciones, la brutalidad del poder real sobre cuerpos desarmados. Y opera Natacha Bianchi, o Bianchi, o Nati, gracias Nati, y está Luciano Arruga, y están tantos y tantos chicos y chicas ausentes por haber sido muertos en los márgenes de lo que podríamos denominar la sociedad. En esos márgenes que no solamente son geográficos, sino que son sociales, económicos y de derechos humanos. Y de eso se trata, como decíamos, Paraguay Vive. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Vamos los días miércoles de 19 a 20 en vivo, ahora. Se repite los días jueves de 13 a 14, los sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Y en esta ocasión, y en esta primera reflexión, en este primer pensamiento destilado, abrimos emocionados los brazos, el corazón, las mentes, para recibir una de las noticias más importantes y trascendentes en la patria grande y, por qué no, a nivel global, que es la paz en Colombia. Una paz anhelada, una paz que está siendo atacada vilmente por los sectores guerreristas de la derecha neoliberal, que al haber paz entre el Estado colombiano y las FARC, EP, se termina una excusa para seguir militarizando y para seguir criminalizando a los campesinos, a los pobres, a los despedidos de las fábricas, a los exiliados sin tierra, a los vulnerables. La guerra en Colombia, una guerra fratricida, prolongada, lastimosa, que dejó muchas y muchas consecuencias que van a tardar mucho tiempo en sanar. Cientos de miles de muertos, 5 millones de desplazados, el campo devastado, la tierra muerta, abajo de los restos de la pólvora, mujeres abusadas, niños guerreros. Uribe, el crápula paramilitar, que ordenó la estrategia de los falsos positivos cuando le tocó ser presidente. Se opone a esta paz. Los sectores guerreristas de Estados Unidos se oponen a esta paz. Horacio Cartes, incómodo entre sus colegas de la patria grande, rechaza la paz. Mauricio Macri, que dio un espectáculo lamentable al tener como apoyo social al rey de España, hablando en criollo, el único que le dio bola. Y ese mismo cínico y mentiroso Mauricio Macri, que nombró ciudadano ilustre a Uribe, hoy día fue denostado por el propio Uribe, que le recriminó en voz alta y a los gritos haber estado presente en el acto de firma de la paz en Colombia. Macri no tiene ideología. Macri solamente tiene una forma de divertirse, que es ser cínico, que es utilizar el poder pretoriano que le da detentar los tres estados más importantes de la República Argentina: el Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Decenas de miles de pretorianos armados, policías, gendarmes, prefectos, policía bonaerense, con la salvaguarda y la impunidad que les garantiza un poder judicial servil y promiscuo, puesto a las órdenes del interés político contra la patria y contra la nación. Otra vez. Y mientras en la provincia de Buenos Aires la gobernadora sigue preparando su mansión, la gobernadora Vidal, su mansión adentro del destacamento de la Fuerza Aérea de Morón, se ríe, sonríe con su cara de Heidi, mientras a los vecinos de la provincia de Buenos Aires los matan como perros todos los días. Ahora está la moda de revolear criaturas, bebés, desde los autos en marcha en el medio de los tiroteos. Mientras tanto, su ministro de Seguridad, Ritondo, se muestra pavoneándose de que está previniendo los posibles desórdenes sociales que supuestamente llegarían para las fiestas de fin de año. Mientras tanto, reconoce públicamente que está ejerciendo control de inteligencia en los barrios. Mientras tanto, la policía que él comanda vive encerrada en sus cuarteles, mientras a los vecinos los matan en las puertas. Los roban, los violan, les cortan los dedos. Ese es el modelo de seguridad que nos vende Mauricio Macri, que nos vende la derecha neoliberal, que nos vende Patricia Bullrich. Es la seguridad para los ricos, para los que la pueden pagar. Todos los demás sobran. Y bueno, como decíamos, esto es Paraguay Vive y lamentablemente tenemos muy pocas novedades respecto al seguimiento del juicio por la masacre de Curubatí, en la que fueron condenados víctimas que fueron transformados en victimarios, que son los campesinos. Y vemos cómo de golpe la metodología aplicada en la masacre de Curubatí y en el juicio especialmente, que otorgó la impunidad para que nunca se sepa quién provocó 17 muertos, quién mató a esos 6 policías, quién mató a esos 11 campesinos. Para que nunca se sepa, la justicia paraguaya dio vía libre al modus operandi de los desalojos con precio, con tasa fija. El último desalojo, el anteúltimo desalojo en Guajorí, costó $200.000 pagado por invasores de tierras paraguayas provenientes del Brasil, que manejan ejércitos, y vamos a escuchar cómo manejan también las fuerzas de seguridad del Paraguay a los jueces y a los fiscales. Vamos a escuchar qué dice el brasiguayo. A todos mis amigos de la región, acá estamos para agradecer el comandante, el copiloto, el piloto de esta nave, de este avión, que gracias a él conseguimos prestado este avión para hacer el operativo en Guajorú. Conseguimos prestado este avión de Yacyretá, gracias a ellos, y también gracias al comisario general inspector Luis Pablo Cantero, que es responsable por este operativo. Y también el comisario de la zona, y yo, que soy un productor rural acá de la zona, que trabajo de día a día, sol por sol, para tener mis pocas cosas, pero mías. Entonces quiero pedirle al presidente de la región, del país, de nuestro querido y lindo Paraguay, que les dé apoyo a la policía, les ayude, porque ellos falta duro, rumbo, les falta rumbo para poder tener todo su equipo necesario para hacer su trabajo así como se debe. Entonces, desde ya, le agradezco a todos y le pido un esfuerzo al presidente de Paraguay para que nos ayude a mejorar este país, para que todos podamos vivir bien y para que tengamos un Paraguay mejor. Que tengan todos un buen final y un buen día, un buen final de jornada. Gracias. A ver, Gaby, contame cómo es eso de que fueron, porque todos creíamos que había sido, digamos, empleados de los brasileros los que tiraron las casas, y no, vos me estás contando que fueron los propios brasileros, o sea, los chicos. Sí, los propios brasileros, tanto como ellos y como sus hijos. Ajá. Entraron a arrasar con todo y hacían también señas, burlándose de nosotros cuando salían. Se burlaban de nosotros, se reían de nosotros. Hasta intentaron agarraron a mujeres también y le empezaron a tirar con mandioca a las mujeres. Pero agarraban. Pero burlas como, a ver. Burlas como señas obscenas, ¿verdad? Uh-huh. Empezaron ahí y empezaron a decir paraguayo puerco, paraguayo plaga. ¿Así? Sí, así empezaban a hablar cuando salían por allá, donde nosotros estábamos ahora. Esos mismos que nosotros vimos en la entrada, que estaban ahí tranquilitos. Ellos mismos. Los mismos brasileros con sus hijos entraron a arrasar con todo acá. Bueno. Poco habían que venían los empleados, pero todos eran brasileros. Fue una especie de trabajo artesanal. Sí, y también se camuflaban de militar, utilizaban uniforme militar, que los mismos militares le facilitaban para tener. O sea, te tiraban la casa y después se te reían en la cara. Sí, se te reían en la cara. Ese es el modelo para la patria grande que trae el príncipe Macri y sus patrones, desde la derecha armamentista y belicista norteamericana, desde el decrépito reino de España, desde la alianza de los ricos contra los pobres. Estos paraguayos estronistas de voz aguardentosa, que se desgarran las vestiduras hablando del nacionalismo, les entregan los uniformes militares a pendejos brasileros para que manosee mujeres paraguayas. Una vez más, vemos algo que pensamos que nunca más íbamos a ver, que es el desalojo por las balas y la ruptura de las casas. El robo de las ollas, de los utensilios, de los pobres campesinos labriegos, exiliados en su propia patria. Otra vez las mujeres quedan desprotegidas y los hombres amenazados, cuando no muertos. Ese es el modelo que viene post-Curuguatí. Ese mismo modelo está pasando en la Argentina, especialmente en Santiago del Estero. Hubo la semana pasada un desalojo en un campo del Mocase, donde apareció el dueño de la gaseosa preferida del presidente Macri, Manaos, que a los tiros y con matones destruyó un asentamiento campesino. Ese es el modelo que emana, ese es el modelo que fluye, ese es el modelo que viene permeando desde el Paraguay y que se está irradiando a toda la región. Esto no es exclusividad del Paraguay. Esto que nos está pasando es eso, nos está pasando aún nosotros. Y mientras esto que escuchamos, realmente vergonzoso, siguieron pasando cosas. Ministerio Público, Policía Nacional y colonos brasileños pactan ilícitamente para desalejar la comunidad campesina en Caguazú. El senador Miguel López Perito denunció que la policía entró al asentamiento en Guajorí armada y sin orden judicial y que los efectivos respondían directamente a los colonos. El fiscal estuvo un ratito y se mandó a mudar. Estos brasiguayos tienen mucha plata, pero son muy burros e ignoran las consecuencias, dijo el senador, que explicó que los jefes del operativo pueden ser imputados por cohecho pasivo por haber recibido dinero de civiles para llevar adelante el procedimiento y que deberían ser dados de baja. Mientras tanto, como los escándalos y las masacres se repiten una detrás de otra en Paraguay, hace escasamente una semana se provocó la muerte de 8 militares en un supuesto autoatentado hecho para justificar la existencia de las fuerzas de tarea conjuntas. Y el padre de uno de los soldados muertos, mañana se recordará el primer mes del atentado que se cobró la vida de 8 militares en la zona de Arroyito, distrito de Horqueta. El señor Farías dice, no sabemos nada en torno a la investigación. Nos visitan los militares, nos asisten, pero no tenemos la explicación. Solo por la información periodística estamos informados. Y mientras tanto, el Frente Nacional Campesino está haciendo una marcha que va a converger con otras organizaciones campesinas hacia Asunción del Paraguay para manifestarse a favor de la libertad y de la nulidad del juicio amañoso y tramposo por la masacre de Curuguatí y por el reclamo de condonación de deudas y otorgamiento y esclarecimiento de las escrituras que están en el INDER con las tierras destinadas a la reforma agraria y que no son cedidas a sus dueños. Y sin embargo, sí se descubrió que este desalojo, del cual escuchamos el audio hace un momento, fue hecho con títulos truchos, falsificados directamente desde el INDER. En este momento van a tener que dar explicaciones los funcionarios del Poder Ejecutivo en Paraguay que justificaron y dieron títulos de propiedad falsificados. Y vamos a escuchar un poquitito un temita de Violeta Parra para no olvidarnos de dónde estamos, qué dicen cuando se ríen los presidentes. Sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. como se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Hola, hola. Hola, Ángel. Estimadísimo compañero y amigo Agri, qué gustazo escucharte. Igualmente, que hay por Buenos Aires. No está lloviendo. No está lloviendo. No, lluvia. Lluvia necesitamos. Ay, ya te vamos a mandar. Acá tuvimos un mes seguido de lluvia. A la puta, y acá se vino ya la niña, la sequía. Uy, no, y con esos calores. Ahí mi chacra, y para más mi chacra no puedo regar porque tampoco hay agua potable en la red. ¿Y no tenés pozo? No, acá es imposible, a los 2 metros y medio hay piedra. A la puta, carajo. ¿Cómo anda, Agri? Qué gustazo escucharte, che. Y entre la chacra y por acá. Fa, la pucha. Haciendo poco, pero pensando mucho, seguro. Sí, tenemos nuestro equipo cañón. No, estamos haciendo un rejunte de... pero con sedazo. Ay, qué... así como buscando a los porteños buenos acá, buscando a los intelectuales buenos. Te va a costar trabajo, pero va a encontrar, porque ustedes lo que tienen, los que son buenos, son demasiado buenos. Eso es una ventaja que tienen. No, ese ya es un pecado, el ser muy bueno. Porque entre ser muy bueno y sonso, hay ¿cómo es? Una brecha muy estrecha. En eso tiene razón. Fácilmente se pasa de lo bueno a lo sonso. Bueno, pero nosotros vamos a seguirla pensando esta, che. Escuchá, Agri, yo la verdad... que vos sabés que, bueno, aparte del aprecio y el gusto y el placer que me da saludarte y mandarte saludos a la familia, y veo que están creciendo todos, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, vos para mí sos una persona reconocida y un político, un fino político analista que conoce, porque tiene pie a tierra. Y yo veo que acá hay, yo te voy a molestar por 3 ejes puntuales. Uno, el último desalojo que sí, hubo allá en Caguazú, eso, que yo lo relaciono con la sentencia de Curuguaty. El otro tema, la posible recandidatura de Fernando Lugo. Y para terminar, el tema de la paz en Colombia y cómo ya salieron los hijos de puta de los fiscales de allá a denunciar de que iba a haber guerrilleros de la FARC metidos otra vez en el norte. Esos son los 3 temas por los cuales la verdad que nos encantaría tener tu opinión y tu mirada, chamigo. Eso de la reelección de Lugo. Este pollo, escuchá. Tenemos un equipo de discusión muy interesante que se reunió en Asunción hace cuestión de un mes y este domingo nos reunimos en Piribebuy. Justamente uno salió con este tema. Ajá. Y los muchachos... toditos cabecearon, miraron la punta de los pies. Pero che, era tu pollo ese. ¿Eh? Era tu elegido. Sí, no siempre uno elige. No, lo que uno elige no siempre sale. Una cosa es lo que uno sueña y otra cosa es la criatura engendrada. O sea que ya está la opinión de Lugo, vamos para adelante entonces con lo importante, chamigo. Pero vos sabés que me parece que puede ser candidato, che, este tipo. ¿Sabés que sí? ¿Hola? Hola, ah, sí. No, te había perdido. Ah, no. No, digo... No, es que uno de los compas... Después te comento en medio de eso. Dale. Dale, porque sí, es un grupo interesante, es un equipo que tratamos de estructurar y creemos que sí puede llegar a tener eco. Lo que queremos es tener altavoces. Ajá, hay que corregir. Nosotros pues somos muy bajitos. En el campo pues todos somos bajitos y necesitamos de altavoces y esas altavoces son los intelectuales, pero hay que recogerlo y pasarlo por un sedazo muy fino. Ah, muy bien, para que no vuelva a pasar lo que ya pasó, ¿no? Sí, ya estamos quemados, curados. Y lo de Colombia tengo, he revisado el texto del acuerdo. Ajá. Y tengo ahí, Tengo acá. Ajá. Tengo algo. Sí, señor. Qué bien. A ver cómo nos ayudaste para iluminarlo un poco con las ideas. Bueno. Y empezamos. Dale nomás. Dale, que ya estamos al aire nosotros. Ah, bueno. En primer término, un saludo afectuoso, fraterno para Ángel Fernández, nuestro altavoz en, en la ciudad porteña, por esta lucha de resistencia de la patria grande y del Paraguay en particular, uh-huh. Sobre todo del Paraguay profundo, de ese Paraguay que muchos no se sabe, sino también muchas veces ni nosotros sabemos. Tenemos que encontrarnos con los compañeros de los lugares más recónditos para pulsar el sentimiento, el pensamiento y las acciones. Así que a Radio Retaguardia y a este programa nuestro reconocimiento. Agradecido, compa. Y bueno, las coyunturas siempre son muy cambiantes y también produce también hechos muy muy relevantes. Y parece que en la subregión nos estamos despertando. Por fin parece que la extrema derecha está produciendo un despertar. Uh-huh. En el Paraguay, por ejemplo, por parte de la juventud universitaria, los chicos de la secundaria, hasta los chicos de la primaria, lo que están del séptimo al noveno grado, están tomando sus colegios, sus escuelas, lo llama al ministro, lo convoca al ministro, forzadamente debe venir el ministro junto a los chicos. La Universidad Nacional sigue con la protesta por la paridad de representación en el Consejo Universitario. Uh-huh. Y por supuesto el campesinado, que está en ebullición constante. Uh-huh. En este momento está la movilización por la condonación de la deuda, sigue esa movilización pese a la estrechez de recursos de la gente que le permite salir a la calle, pero vos sabés que venir a la ciudad de 400, 500 kilómetros significa muchos gastos de traslado. Uh-huh. Pero por lo menos la gente está resistiendo en diferentes piquetes. Uh-huh. Y a los diferentes piquetes se está llevando las conversaciones o los puntos posibles de acuerdo con el gobierno, que son cuyos puntos no son nada nuevos, sino se repite lo de abril pasado. Como promesas incumplidas. Sí. Bueno, el tema es que no se ha llegado a la condonación. La condonación que habíamos logrado en 1999. Solamente el gobierno se ha venido a la cuestión a través del refinanciamiento de las deudas, la compra de deudas campesinas que están en las financieras y en los bancos privados, porque las financieras y los bancos privados han llegado hasta el último recóndito del territorio. Sí. Ellos sí, el capital financiero ha llegado hasta el último campesino y hasta el último anciano de la tercera edad, porque todo se ha financiarizado en este país. Qué bárbaro. O sea, la mayor cantidad, el mayor volumen de la deuda campesina está en el sector financiero privado especulativo. Entonces ahí los intereses, ahí llegan colisionan los intereses. Uh-huh. Los intereses del poder, que está del poder de la oligarquía. Pues sepamos, tengamos presente que el representante de esa oligarquía financiera, terrateniente y mafiosa, uh-huh, está sentado en el Palacio de López. Claro. O sea, en la figura de Cartes, en la figura de Cartes y de sus gerentes, uh-huh, de gerentes y capataces del Estado. porque estos gerentes se han constituido directamente en capataces y el parlamento se ha convertido en un gallinero a cargo de dichos capataces. Está, por ejemplo, un tal Ortiz, que es el gerente de la tabacalera de Cartes, de la tabacalera que emite cigarrillos de contrabando a toda Sudamérica. Ese personaje es el representante, el capataz en el parlamento. Es el que le da las órdenes a los diputados colorados. Así que en ese contexto de un poder oligárquico, mafioso, y lo que el paisano de ustedes ahí, Jorge Weinstein, lo ha caracterizado muy bien. La lumpenburguesía latinoamericana, esta lumpenburguesía paraguaya, que está instalada en el Estado. Entonces, los casos, o sea, desde el golpe de junio de 2012 y los sucesivos golpes que se han dado, como la sentencia de Curuguatú, el caso Guajorí, el caso que no va a tener solución favorable a los campesinos de las deudas interminables, son parte de esta política mafiosa y producto de una élite así lumpen. El caso Guajorí, en este mismo momento la Cámara de Diputados está debatiendo por la expropiación de tierras en esa comunidad de Guajorí. Frente a la siguiente paradoja, con esta contradicción. Muchas de las tierras tienen títulos y tienen comprobantes de pago oficial al INDER por parte de los campesinos desalojados. Mientras que los que usurparon, los que llegaron, los colonos, los brasiguayos, solamente tienen, lo único que pueden detentar son documentos fraguados por funcionarios del INDER. Pero que al final de cuentas, esos documentos de dominio fraudulento fueron lo que motivó a la fiscalía y a la policía, mediante pago de $200,000 de por medio, a producir uno de los desalojos más violentos que se ha producido en los últimos tiempos. Te voy a hacer un paréntesis. Te digo como para que estés en tema. Antes de comunicarnos con vos, pasamos un recorte del audio del brasiguayo arriba del helicóptero agradeciéndole al presidente y al jefe de policía. Y después, pegado, tuvimos el testimonio de Graciela, una de las chicas campesinas que le rompieron la casa y que cuenta cómo fueron manoseadas por los jóvenes hijos de los brasiguayos, que no solamente se conformaron en romper las casas, sino que también las estuvieron manoseando y haciéndole gestos obscenos. O sea, te digo como... O sea, que estamos ambientados porque escuchamos de propia boca del brasiguayo cómo él estaba al mando de un operativo policial con anuencia de la fiscalía, siendo extranjero en el Paraguay. Y reconoció, sí, decía que estaba hablando desde el helicóptero de Yacyretá. Sí, estaba en esa filmación, en ese video se lo ve. Se lo ve al brasiguayo junto al comisario que tuvo a su cargo el desalojo. O sea, pero vos me decís, Agri, que hubo una reacción, por lo menos los diputados están, yo escuché también la palabra, tuvimos, o sea, no lo pasamos hoy por el poco tiempo, pero tenemos la palabra de Sixto Pereira, que también estuvo en el lugar con Luis Wagner, y creo, no sé, estuvo Esperanza Martínez. Esperanza Martínez y también y otros, no recuerdo en este momento. Pero digo, me parece... eran como cinco parlamentarios. que la impunidad como para seguir matando campesinos no la tienen, pero sí para desalojarlos y romperle las casas y dejarlos a la deriva. Eso sí lo tienen, ¿no? Eso sí lo tienen. Mm. Lo tienen y sabe que con sabe que con esos materiales del audio de video que llegó y se viralizó por las redes sociales, ajá, produjo tal escándalo y tal solidaridad que el gobierno no en este momento no sabe cómo zafarse del problema. Y entonces a través de sus diputados lo que está proponiendo es sacar una resolución rápida mediante la expropiación, pero una expropiación significa pago, con el correspondiente pago. ¿A los brasileños? Pago a los detentadores de documentos fraguados, de documentos fraudulentos. Y llegar a, son las cosas que se van sumando, son las cosas que se van sumando en este proceso. Uh-huh. O sea, cada vez más por fuera, al margen de la ley y tratando de darle viso legal. Uh-huh. Esa es la manera de cómo está queriendo solucionar, darle alguna resolución a los problemas. Y ahora pensando esta figura del lumpenaje, de este lumpenaje aristocrático o pseudo-aristocrático, estronista, que acá en la Argentina está pasando prácticamente lo mismo. O sea, ante la ausencia de política que tienen los gobiernos, recurren a la represión. Y tienen aparatos judiciales cómplices que les dan seguridad e impunidad. Ahora, ¿cómo ves vos el avance este del estronismo explícito, como nunca he visto desde el año, no sé, desde hace un montón de años, y la militarización que se está dando ya como una cuestión natural en el Paraguay? Bueno, el estronismo se está dando justamente a través de la militarización. En la prensa, la semana pasada, apareció un resumen de pagos efectuados por la Fuerza de Tarea Conjunta de militares y policía que controla la zona norte contra el supuesto EPP, desviando recursos, haciendo uso del servicio de inteligencia en actos cívicos, incluyendo, por ejemplo, las asambleas universitarias en la Universidad Nacional. La festividad católica de Caacupé, y otros actos masivos ciudadanos donde pusieron equipos de inteligencia. En total 15 casos y 15 personas así asignadas para ese menester. Mientras para el norte, para el fin supuesto, apenas menos del 10% del recurso policiaco de inteligencia se estaba destinando para el objetivo fijado. O sea, estamos en un estronismo. Estamos en un estronismo bastante avanzado y preocupante. El problema es que la gente que está conectada a las redes sociales sí lo percibe, lo ve, pero también en los actos, en la medida que se hace actividad de militancia, la situación se está volviendo cada vez más dura. La represión en el punto de piquete de Yaguarón, a 50 kilómetros de la ciudad de Asunción, fue una feroz represión contra un piquete de no más de 50 personas. Está feo, o sea, chico. Se está agudizando la situación la situación represiva, la situación del control, y tenemos, en no más de un mes a la vista, el el Congreso, la Asamblea del Partido Oficial de Gobierno, del Partido Colorado, que ya lo que va a decir, lo que se va a estar impulsando es la reelección a toda costa de Horacio Carter. Ajá, ajá. O sea, estamos en presencia de un estronismo, de un estronismo muy acelerado. ¿Y vos crees que existe algún tipo de posibilidad de resistencia parlamentaria a estos avances? El problema de los parlamentarios es que parece que ellos son los que menos conciencia tienen del problema. Excepto algunas manifestaciones muy, muy agiladas. Una de las manifestaciones que de uno de los parlamentarios es de Hugo Richter, del Frente Guasú, del Partido Convergencia Socialista. O sea, es un socialista, una persona, un intelectual, un sociólogo, y es el único en el Parlamento que directamente, así en forma muy muy taxativa, estaba denunciando este estronismo muy descarado. Vos sabés que vos decís eso, yo vi una actitud muy buena de Adolfo Ferreiro, cuando se opuso y denunció el tema este de que la policía vuelva a tener la jerarquía que le había dado el estronismo, claro, para detener. Otro. O sea, eso me pareció una resistencia y muy, muy pertinente, ¿no? Y después a veces por ahí es Sixto Pereira, que haya ido a poner el cuerpo allá al norte. Digo, pero la pregunta es, ¿tienen peso específico como para en el momento de una votación darse la vuelta al cartismo? Mira, la Cámara de Diputados está totalmente dominada por el cartismo. Es en el Senado, que está dividido y que ya se han dado en varios momentos de que pierde la mayoría el oficialismo. Pero en la Cámara de Diputados sí tiene un absoluto dominio y hegemonía el gobierno. La pucha. Y es justamente en la Cámara de Diputados que estuvieron por introducir una modificación a la ley orgánica policial, dándole facultades extraordinarias de tinte estronista. A lo cual se opuso y devolvió la propuesta a la Cámara de Diputados, el Senado en esta semana. Bueno, Agri, para ir cerrando, que la verdad que es un gustazo tenerte, y tu opinión lúcida nos ayuda a estar lejos y a su vez estar bien cerca, con una mirada humanista, socialista y militante, cosa que no es fácil de encontrar, mi querido compañero. Decime una reflexión respecto al tema de la paz en Colombia y cómo esto desarmaría las estrategias militaristas de como ahora salió a decir el fiscal general de que él estaba seguro de que iban a llegar guerrilleros de la FARC al norte. ¿Cómo ves eso a nivel, si hubo trascendencia, si la gente lo escuchó, si es un ridículo, o si esto ya le dio a el tipo la excusa para militarizar más todavía la zona del norte y perseguir más a los campesinos? Bueno, La verdad que le viene como anillo al dedo la excusa de que la desmilitarización en Colombia podría facilitar a que cierta gente renuente a la paz venga por estos lares. Lo más ridículo que se puede dar. Imposible, pero como es una cuestión de propaganda. De meterle miedo a la gente, porque así como viene metiendo inteligencia en actividades, en actos masivos, públicos, cívicos, religiosos, que metan recursos policíacos de inteligencia, entonces le viene como anillo al dedo estos argumentos. Uh-huh. Ahora, la cuestión de la paz de Colombia es una cuestión que hay que celebrarla. Ajá, una cuestión que hay que celebrarla. Lo único que yo he leído también a la hija de Jorge Eliezer Gaitán, sí. La Gloria Gaitán, donde ella habla, denuncia el memoricidio, porque ella, sí, con toda razón, dice que el antecedente de la violencia en Colombia se remonta a 1944, 1946 y al asesinato de su padre en 1948. Uh-huh. Porque en el acuerdo, en este texto del acuerdo de paz, reconoce a partir de la, digamos, de la fundación de la FARC de 1964. Uh-huh. Ahora, es un texto de más de 250 páginas, este texto de acuerdo. A nosotros lo que nos interesa, 297 páginas en realidad tiene el documento, Ajá. Lo tengo a la vista. A nosotros lo que nos interesa, y lo que dice también la FARC, es que el origen del conflicto, origen histórico de este conflicto, se da en la cuestión de la tierra. Tal cual, muy bien. Uh-huh. Pese a que el gobierno nacional, el gobierno colombiano dice, va por un tema de plan económico y político. Sí, bueno, está. Ustedes lo dicen, nosotros lo que estamos dispuestos a implementar es una política de desarrollo, una política adecuada a esta situación de post-conflicto. Uh-huh. Pero hay algunos elementos que el primer documento es el, digamos, que es el eje, porque ahí hay 4 millones de campesinos afectados. Uh-huh. 4 millones de campesinos afectados, desplazados, desposeídos, desahuciados, uh-huh, a los que hay que darle solución. El documento número uno habla de la reforma rural integral, y ahí habla de dos temas: de la, por un lado, de la regularización de tierras, de 7 millones de hectáreas de tierra que los campesinos de alguna manera lo tienen en toda Colombia, que se tendría que estar regularizando. Uh-huh. Más 3 millones de tierra dentro de un fondo de tierra de reforma rural integral. 3 millones de tierras a ser obtenida por el gobierno por diversos mecanismos. Uno es mediante la figura de la extinción judicial de aquellas tierras usurpadas uh-huh, por la oligarquía, usurpadas por los paramilitares, y otra es mediante y hay otras varias figuras, entre ellas la despropiación, uh-huh, entre ellas la tierra de recuperación de tierras también de baldíos ocupados indebidamente. Ah, ¿sí? Y dos últimas figuras muy conocidas por nosotros, que es la tierra a ser expropiadas y pagada con la correspondiente indemnización, y tierras a ser donadas. Uh-huh. Y para ser donadas, dice el gobierno colombiano, que se compromete a que en el más breve tiempo adecue la ley como para recibir tierra. Uh-huh. 3 millones de hectáreas más 7 millones de regularización, uh-huh, pero en un plazo de 10 años. Uh-huh. 10 años. Uh-huh. Y 4 millones de campesinos desplazados. Mientras tanto. Y en el mientras tanto. Agri, vos sabés que lamentablemente el dios Cronos nos morfa y se nos va el tiempo. Yo te comprometo, nos vamos a combinar, ojalá podamos seguir. Yo creo que el tema este, vos que sos un estudioso, nos podés iluminar bien. La semana que viene te vamos a estar molestando otra vez, si es que podemos, o sea, y si vos podés, si estás y todo lo demás. Y bueno, y te pido por favor que nos dejes un mensaje como despedida, y bueno, un grato momento pasamos acá con vos al aire. Así que bueno, te mando desde ya un gran abrazo y despedite nomás, decinos lo que quieras. Muchas gracias por el espacio. Un saludo para toda la comunidad que escucha y le sigue permanentemente a la Radio Retaguardia y al programa que lo sostiene. Uh-huh. Y que es el amplificador de... Uh-huh. De nuestros territorios, de nuestro Paraguay profundo y de la patria grande. Muchísimas gracias y cuando guste. Un gran abrazo, compañero, que estés bien. Gracias. Fíjate si podemos entrar con los últimos 3 minutos o 4 de Timochenko, que es el audio Paz en Colombia. Sí, por supuesto. Esto es en vivo e indirecto. Esto es como una operación a corazón abierto. La verdad que tenemos que agradecer muchísimo esta oportunidad que tuvimos de encontrarlo al compañero Agripino, no porque sea un personaje que sea difícil de encontrar, sino justamente porque como uno desde aquí no tiene la ubicación geográfica, pero es muy difícil trasladarse en el interior del Paraguay, es lo que él hace todos los días para seguir viva y viva la llama de la militancia. Vamos a escuchar los últimos minutos del mensaje de ayer de Timochenko, y en el próximo programa nos comprometemos a hacer una cobertura más profunda sobre el tema de la paz en Colombia. Como ustedes saben, la 10ª Conferencia Nacional de Guerrilleros de las FARC ha refrendado de manera unánime los acuerdos de La Habana y ha mandatado la creación del nuevo partido o movimiento político, lo cual configura el paso definitivo de la forma de lucha clandestina y alzamiento armado a la forma de lucha abierta y legal hacia la expansión de la democracia. Que nadie dude que vamos hacia la política sin armas. Preparémonos todos para desarmar las mentes al constatar que el proceso de paz de Colombia es ya un referente para la solución de conflictos. ¿Cuánto deseamos que la autoridad palestina e Israel encuentren la senda de la reconciliación? ¿Cómo anhelamos de corazón que en Siria se silencien las bombas y el horror de una guerra que victimiza a un pueblo, que lo destierra y lo obliga a lanzarse al mar en barcazas inseguras para buscar refugio en países que también lo rechazan y lo reprimen sin ningún sentido de humanidad? Paz negociada para Siria, pedimos desde ultramar, desde Cartagena de Indias. Paz para el mundo entero, no más conflictos bélicos con sus terribles dramas humanos en los que mujeres, niñas y niños y los corazones. Niñas, los más beneficiados, pues ellos son la semilla de las generaciones futuras, nos han conmovido con sus grandiosas expresiones de dulzura y esperanza. Debemos admitir que nuestro propósito de búsqueda de una salida política al desangre fratricida de la nación encontró en el presidente Juan Manuel Santos un valeroso interlocutor, capaz... Bueno, es así, el todo no se puede. O sea, nos comprometemos en el próximo programa a profundizar sobre el tema de la paz en Colombia. Muchas gracias La Retaguardia, muchas gracias Natacha. Y bueno, y nos fuimos hasta la próxima vueltita con una resignificación en el título. Chau, chau, gracias. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate,